Y Generadores es una banda que ya tiene unos cuantos años en el circuito musical, y hemos lanzado en estos años 3 discos de forma totalmente independiente. En el 2008 sacamos Universo Privado, en el 2013 lanzamos Devenir, y en el 2020, el año de la pandemia, lanzamos Sonido Emergente, que es el disco que estamos presentando. Bien, contanos un poco cómo es la historia. ¿Cómo es? Vos contaste que tienen 3 discos, Devenir es uno. Vamos a escuchar mientras, vamos a ir picando un poquito de la música. A ver, escuchamos. Contanos un poco cómo es que se dio la grabación, quiénes participaron, quiénes son Generadores. Bien, bueno, Generadores está conformado por 4 músicos, somos un cuarteto. Facundo Irala es el baterista, Cristian Crivelli es el bajista, Alejandro Tabela toca los teclados y los sintetizadores, y yo, Emiliano Aulas, que toco la guitarra y canto. Bien. Influencias variadas, ¿en qué época de sus vidas les tocó escuchar música y cuáles son sus mayores influencias musicales? Y nosotros venimos, digamos, con una vocación en la música desde la época de la escuela secundaria, en la adolescencia prácticamente, donde yo conocí a Facundo y formamos otra banda que tuvimos anteriormente. Nos volvimos a encontrar más adelante en Generadores, y las influencias son básicamente del rock, del rock de los 60, de los 70. Tenemos influencias de los Beatles, tenemos influencias de los Rolling Stones, tenemos influencias de The Kings, y posteriormente de los años 70 también, ¿no? De toda la movida de los años 77, el estallido del punk rock en Inglaterra y en New York. Nos gustan los Ramones, nos gusta Sex Pistols, estamos influenciados por The Clash, por The Damned, y también nos gusta un poco de glam rock, ¿no? David Bowie, T-Rex, estamos influenciados por esas bandas. Bien, si ustedes tienen que definirse, ¿hay un estilo que los identifica? Y nosotros hacemos un rock eléctrico rebelde. Eso es lo que hacemos básicamente, Generadores. Muy influenciados con estas bandas, con un sonido bien pesado, en el sentido de bien cargado de guitarras, con sintetizadores, muy emparentado con lo que es, fue más que nada la música alternativa de los 90 en la Argentina, ¿no? Con el nuevo sonido argentino, más emparentado con eso, que con otros, digamos, sonidos que tengan que ver con el rock nacional. Bien. En estos 10 años, estos 3 discos que a ustedes les tocó participar, ¿podés nombrarnos, podés compartirnos algunas figuras, algunos, no digo de trascendencia, sino que para ustedes fueron de trascendencia, que hayan participado con ustedes musicalmente, colaborando? Y con nosotros colaboró, por ejemplo, en el último disco, que ya lo empezamos a grabar en El Pie, que es el estudio de Alejandro Lerner. Estuvimos grabando en El Pie en octubre del año pasado. Trabajó como asistente de baterías Fabián Labelli, que es el baterista de la gira de Soda Stereo, de Gracias Totales. También nuestro productor artístico es Gabriel Guerrici, que es el guitarrista y líder compositivo de Los Brujos. Él es nuestro productor artístico y anteriormente también ha tocado en otras bandas como Juana la Loca y muchos proyectos paralelos. Así que básicamente es eso. Esas son las personas que trabajaron en este último álbum con nosotros, ¿no? Bien. Emiliano, ¿dónde aquellos que están escuchando ahora la entrevista y que se van a acercar este fin de semana, porque ya nos vamos a meter de lleno a lo que va a ser la fecha de este fin de semana en Cañuelas, puntualmente en el día de mañana, la gente dónde puede ir ya escuchando su música? Y la gente puede escuchar nuestra música en todas las plataformas. Nosotros estamos presentando el tercer álbum, que es Sonido Emergente, que lo pueden escuchar en Spotify o en YouTube o en cualquier otra de las plataformas digitales. También estamos presentando nuestro último videoclip, que es del tema Una Sombra en la Pared, que lo pueden ver en YouTube. Y también nos pueden seguir en nuestro Instagram, que es Generadores Oficial. Nosotros también, aparte de todo esto de las plataformas digitales, por lo general nuestros discos los lanzamos en forma física. Uh-huh. Así que también están disponibles en ese formato, a través de las redes y de la página lo pueden conseguir. Más que nada el último, y también los anteriores también, pero bueno, últimamente estamos a full con el último, con Sonido Emergente. Bien. Contanos un poco de Sonido Emergente, este disco, ¿cuánto tiempo estuvieron trabajando en él? ¿En qué se inspiraron? Nosotros estuvimos trabajando, haciendo la pre de Sonido Emergente en el año 2019. Nosotros hicimos, salieron todas las canciones de forma bastante desenfrenada, y en menos de 2 semanas, 3 semanas ya fuimos a hacer un demo de forma en vivo, tocando en una sala de ensayo, y después comenzó una preproducción para después ya sí ir a grabar el estudio. Este disco lo grabamos en Sounding Studios, en La Chacarita, de propiedad de Cosentino, que era el dueño del estudio de grabación en la época del tango, uno de los primeros estudios de grabación de acá del país. Uh-huh. Y ahí lo trabajamos con Javier Cuello y Emanuel del Río, que fueron los ingenieros de sonido, y bueno, nos uh-huh. llevó, fuimos a grabarlo los cuatro en vivo. Por lo general nuestro productor artístico nos inculcó esa nueva modalidad, tocar todos a la vez. Tocamos bien. Todos a la vez, y bueno, y después hicimos las capas y los overdubs cuando nos agarró la pandemia, porque esto lo empezamos a hacer en fines de 2019, y en 2020 nos agarró la pandemia, y después fuimos terminando las mezclas a distancia. A distancia, no pudiendo ir todos al estudio y todo eso, y bueno, así se fueron terminando las mezclas. Bien. Archivo va, archivo viene, y bueno, íbamos evaluando de si esto está bien, esto está mal, qué era lo que había que corregir, y bueno, así fueron saliendo las canciones, ¿no? Claro. Que por momentos también terminamos haciendo plan B con los videoclips y todo, hemos hecho videos tocando cada uno en casa, y un animado, llegamos a hacer también, que el de La Rata, que tuvo muchas visualizaciones también en YouTube. Y también La Rata se convirtió en un personaje carismático de Generadores, ¿no? Uh-huh. Donde también hemos hecho remeras y fue muy bien aceptado por nuestros seguidores. Emiliano, esta fecha de este fin de semana, de mañana puntualmente, es parte de un circuito de shows que están dando en la zona, en Buenos Aires. Contanos un poco. Nosotros estamos desarrollando una gira por los barrios. Uh-huh. Y estamos tocando, por ejemplo, ahora vamos a ir... mañana vamos a estar ahí en Juana de Arco, en Cañuelas, y pasado el sábado estamos tocando en la Plaza de Dijeras de Loma de Zamora. Bien. ¿Ustedes de dónde son? ¿De qué zona? Nosotros básicamente tenemos la sala de operaciones, nuestra sala de ensayo, en la localidad de José Mármol, cerca de la zona sur de, uh-huh. de Gran Buenos Aires. Bien, en Lomas de Zamora va a ser este sábado, en la Plaza Grijeras, ¿será libre y gratuito? Eso también es entrada libre y gratuita, es una fecha organizada por la Casa de Cultura de Lomas de Zamora, donde también van a haber dos bandas invitadas, que una se llama Digitales y la otra Roncha y los Rompecabezas. Bien, Emiliano, ahora sí, metámonos de lleno en lo que va a ser la fecha de mañana, acá en Cañuelas, viernes. Contanos un poco en principio a qué horario la gente se va a poder acercar ¿Cómo manejan el tema de ustedes? ¿Cómo administran si es que hay entrada libre, si es que tiene algún costo? No pido precios, sino si que la gente para darse una idea y después sí, qué es lo que están preparando para el show puntualmente en lo musical y qué es lo que va a presenciar la gente. Bueno, la entrada es gratuita, la entrada es gratuita, así que cualquier persona que se quiera acercar, se puede acercar. El show está previsto para las 23:30 y nosotros vamos a estar presentando gran parte de lo que es Sonido Emergente y varios temas nuevos que prontamente verán la luz, que van a formar parte del cuarto álbum de Generadores que ya te comentaba anteriormente, está en proceso de mezcla, porque ya hemos grabado todo, está en proceso de mezcla. Y varios de esos adelantos también los vamos a estar presentando en el día de mañana, allá en Juana de Arco. Bien, bueno, Emiliano, te agradecemos por la comunicación, por difundirlo, por elegir los medios de comunicación, en este caso la clásica radio, a través de Cañuelas, a través de las diferentes plataformas, en este caso estamos haciendo vivo, así que te deseamos mucha suerte, si es la palabra correcta, sino que les vaya muy bien en lo musical, en lo profesional, en lo cultural, en su visita a Cañuelas, los esperamos, seguramente vamos a tener algún tipo de contacto y si no, bueno, la gente se va a quedar ahora cuando nosotros nos despidamos al aire con un tema de su último material, Una sombra en la pared. Contanos un poco con este material que se va a quedar la gente escuchando. Bueno, una sombra en la pared es un tema que hace poco le hicimos un videoclip donde tuvimos, digamos, una idea a desarrollar bastante ambiciosa con actores y demás, con un fuerte guión y basado en una estética de cine noir o cine negro, donde, bueno, nosotros cuenta una historia de un jefe opresivo que quiere imponer condiciones que son poco favorables para los músicos, para nosotros. Y bueno, ese es Una sombra en la pared que invito a toda la audiencia, a ustedes, a que lo puedan visualizar y ver desde YouTube y disfrutar desde ahí. Bien, Emiliano, ¿es la primera vez que vienen a Cañuelas? No, no, ya hemos ido en otra oportunidad. Hemos ido en otra oportunidad. Con Nico de Juana de Arco nos conocemos. Y bueno, cada dos por tres, ahora que, bueno, que volvió, como vos decías, la música presencial, estamos de vuelta recorriendo lugares donde ya hemos pasado anteriormente y llevando nuestra nueva música, ¿no? A esos lugares, a esos destinos donde nos han recibido bien en otro momento, y bueno, la relación con la gente de Canuela siempre está, y por eso queremos volver. Bien, Por eso volvemos, y mañana, bueno, esperemos que se pueda acercar mucha gente, y la verdad que vamos muy predispuestos a pasar un lindo momento en Cañuelas. bueno, hasta luego. Nos estamos comunicando, muchas gracias y los dejamos con su música. Muchísimas gracias, Gastón. Muy amable. Saludos a la audiencia. Hasta luego, chao.